en México. Las empresas transnacionales llegan a las comunidades y las dividen y tratan de quitarle la alegría a sus habitantes. Así lo cuentan las mujeres de una comunidad del estado de Guerrero. Nadia Castañeda tiene la información desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Los gasoductos, las minas a cielo abierto, las presas, las hidroeléctricas son harina de un solo costal. Las empresas transnacionales dividen, llegan a nuestras comunidades y dividen. Dañan la tierra, causan problemas. Y no solo eso, acaban con la alegría de la comunidad. Eso es lo que nos cuentan las mujeres de una comunidad del estado de Guerrero en donde están defendiendo su territorio del gasoducto Tuxpan-Tula. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia. Nosotros apenas no hace mucho que nos enteramos que están planeando instalar una mina a cielo abierto y dos hidroeléctricas. También nos enteramos que en las comunidades del otro lado del río, por ejemplo en Tlacuilo, en Cuautepec, en Pahuatlán, ya hay una lucha pero en contra ahora de los gasoductos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué relación tiene los gasoductos con las mineras, ¿no? O con las hidroeléctricas, y ahora estamos viendo pues que es una misma situación y que nos va a afectar a todos, aunque se dé del otro lado del río o del otro lado de la montaña, ya nos dimos cuenta que pues hay que luchar juntos, ¿no? Yo pienso como mujer, en el sentido de que las mujeres pensamos en el alimento diario. En general tenemos un apego a la tierra, pues desde hace miles de años. Entonces, tratamos de conseguir el alimento para los niños, para la familia, pues para nosotros es lo más importante, ¿no? Al pensar en la salud de los hijos y en la salud de la familia, es cuando nos ponemos a pensar, no, es que esos megaproyectos nos van a traer enfermedades, nos van a traer destrucción. Destrucción de nuestras familias, destrucción de la tierra. Y bueno, pues tenemos que seguir, ¿no? Seguir, dar la lucha. Pensar en el futuro de los niños, en el futuro de las nuevas generaciones y pensar principalmente en la tierra, en las especies que hay, que ahorita, bueno, pues están sobreviviendo, pero que no se destruyan. Bueno, las mujeres primero se sorprenden, o sea, como de incredulidad. Es que no puede ser, ¿cómo? Si siempre ha sido tan verde, tan bonito el cerro, hay muchos pájaros, hay otros animales, no puede ser que sea destruido. Y ya después, viendo las otras experiencias de otros pueblos, bueno, pues es como de susto, ¿no? A veces he visto personas que hasta tienen pesadillas, o sueñan así, feo, ¿no? Porque, pues es como una impresión muy fuerte, pero al mismo tiempo dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, yo creo que es importante sentirse útiles, ayudar en algo, hacer algo para que antes de que suceda y no ya después. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar. Para Voces Nuestras, reporta Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina.